El tesoro. Todo el mundo tiene una historia triste a sus espaldas. Un padre, una familiar, una infancia que... Las grietas, la autoestima abierta como una granada, la confianza cayendo por el sumidero de los años, parejas que terminan en diluvio. Vivir es seguir a pesar de ello, bucear hasta el fondo de esos días y salir con las monedas del tesoro en la mano. ¿Cómo? ¿Que no hay tesoro? Yo diría que sí. Se llama dolor y está hundido en los mares del pasado.